Pinocho Capi, 7x8, 8 Pinocho, 1, 2, 3, vas otra vez, canta conmigo, ayúdame. 7x8, 8 Pinocho, 5x6, y yo soy el rey. 6x2 es 1 y 2, 4x3 o 12 también. Después el 6, como campana, muévete y baila. 3, 4, 5, después el 6, canta conmigo, ayúdame. 7x8, 8 Pinocho, 5x6, y yo soy el rey. 6x2 es 1 y 2, 4x3 o 12 también. Ahí viene el 9, ya afuera llueve. Ahora bailamos bajo el paraguas. 1, 2, 3. Juego con él, canta conmigo, última vez. 7x8, 8 Pinocho, 5x6, y yo